Terceros afuera. Terceros afuera, segundos también. Tercer bloque y final, nos estamos yendo. Nos estamos yendo con un cuentito para ir a dormir. Un agradable cuentito, no es muy largo por cierto. ¿Música de cuentito, Cadete? ¿Tiene por ahí música de cuentito? No hay música de cuentito. Bueno, vamos a dejarlo a Tommy. Tommy, ¿cómo está Tommy? Ahí está. Muy bien, Tommy, muchas gracias. Ahí está, quédate ahí con la guitarrita y bajo. Quédate ahí, sí, dame la sensación. Está bueno. Ahí va. Saqué el celular para ver la hora. Ya estaba llegando tarde, así que lo guardé rápido en el bolsillo trasero del jean y manoteando los aros de arriba de la mesa, salí apurada. Cerré la puerta con el candado. Por más apuro que tenía, no quería encontrarme con que me habían zarpado todo al regresar. Me fui poniendo los aritos casi en la oscuridad, mientras iba por el ancho pasillo que salía a la Nueva York. Sentí un dolor en el tobillo y casi que pierdo el equilibrio. ¡La putísima madre que lo parió! Retumbó mi puteada en el pasillo, pero entre los gritos de la colorada peleando con el marido y el llanto del Nehuen, ni se escuchó. Me alumbré con el celular para ver y me di cuenta que me había roto el taco. Otra vez. En el apuro no vi la tapa del pozo y algún vecino pelotudo la cerró así nomás después de tirar los baldes de mierda con mierda. Arreglé el taco como pude y me apuré para llegar hasta la salida. Cardoso me esperaba en la esquina del bar. Pude ver su cuerpo flaco, yendo y viniendo como gato enjaulado, pucho en mano. Me imaginaba las puteadas que me estaría diciendo. Sin sacar las manos de los bolsillos, me dio un beso. Sacó una especie de sonrisa y con la cabeza me indicó que crucemos a la parada de enfrente. ¿Se imagina, no? Cabeza. Vení a la parada de enfrente. Se me rompió el taco, le dije, mostrándole el zapato. Me los había prestado hace un par de meses la Colo. Se me rompieron y le dije que los había perdido, ¿no? El vecino nuevo me los arregló con un clavo y pensaba devolvérselos, pero ayer Cardoso por fin me invitó a salir, así que me los quedé. Hay que encolarlo y dejarlo con algo que le haga peso y queda joya, me dijo Cardoso. El hijo de puta era tacaño. El bondi dio la vuelta en el fondo y volvió, vacío. Cardoso saludó al chofer. Nos fuimos al fondo y nos sentamos. Creo que no pagó. Esa noche se reportó. Me llevó a comer al centro y después nos volvimos caminando. Con el taco agarrado con un clavo, con el clavo. Me colgaba de su brazo para no caerme yo. Aún no podía creer que, siendo tan flaco, hubiese matado un par de tipos allá en Mendoza. Pero yo lo vi pararse de mano a un milico por pelotudeces de fútbol. El pibe pensaba que porque hace poco estaba en los Pitufos, Cardoso lo iba a respetar. Se lo tuvieron que sacar de encima entre cuatro. Yo creo que cada vez que les pegaba se acordaba de las palizas que le daban en máxima seguridad. Era odio acumulado. Llegamos como a las 2. Fuimos un rato por la calle. Fuimos un rato por la calle, pero los adoquines estaban mojados por la humedad y me resbalaba. Yo a la entrada del barrio me saqué los tacos y los llevé en la mano ya. En el bar todavía estaban tocando las bandas. Un par de boludos que siempre estaban en la esquina miraban y se reían. En otra oportunidad me hubiesen dicho de todo, pero ahora que estaba con él no le daban los huevos. Esos pelotudos son regatos, le dije a Cardoso. Él los miró y ellos lo saludaron, sin decir nada más. ¡Qué linda noche!, le dije a la entrada del pasillo. Sí, hermosa, me contestó. Me miró y me empujó hacia él, agarrándome por la cintura. Me besó. Nos cagamos de risa. Yo lo agarré de la mano y me lo llevaba para mi cuarto, cuando una puerta del pasillo se abrió. Una luz nos dejó ciegos. ¿Silvina?, se escuchó. Cardoso y yo nos soltamos y nos tapamos la cara intentando ver quién hablaba. ¿Estás bien?, preguntó mi vecino Cacho Silveira. Apaga esa luz, pelotudo, le dijo Cardoso enfurecido. ¿Estás bien?, insistió. Sin contestarle a Cardoso, mirándome Cacho Silveira. Escuché unos ruidos en el pasillo, añadió. Cardoso estaba detrás mío. Yo lo frenaba con la mano que tenía libre, mientras en la otra tenía los vistacos. Sí, todo bien, Cacho, le contesté. Y lo empujé a Cardoso lo más fuerte que pude para que no se le fuese encima. Le di la llave para que abriera el candado. Silveira nos miraba desde la puerta. Cardoso puteaba mientras abría el candado. Yo esperaba con los tacos aún en la mano. Estaba enfurecido. No quería sentarse, no quería nada. Me puso como excusa que entraba a laburar temprano y no sé cuántas boludeces más y se terminó yendo. Me desperté tipo 10. Me costó dormirme pensando en Cardoso. No sabía si llamarlo o mandarlo a la mierda. Busqué un pucho y no encontré ninguno. Di vueltas la pila de ropa, busqué en los bolsillos de los jeans que estaban en un rincón, en las camperas. No había un puto cigarrillo. Me hice un rodete y me fui hasta el pasillo. No había nadie y no daba para pedirle a la Colo. Me iba a romper las pelotas por los zapatos. En eso salió Silveira. Me saludó con una sonrisa. Hola Silvina, ¿qué haces? Justo pensaba en vos. Acá, buscando un pucho. ¿Tenés uno vos? Sí, tomá, quédate con el paquete, me dijo, sacando uno ya empezado. ¿Tenés fuego? Dejé el mío en mi casa. Sí, obvio, linda, me dijo mientras me prendía el pucho. ¿Por qué pensabas en mí? Le pregunté, ya saboreando el cigarrillo. Es que tengo algo para vos. Bancame, bancame que ahí te lo traigo. Y se dirigió a su casa. Yo me quedé fumando, pensando en qué pelotudé me quería dar. Algunas veces los vecinos me daban mercadería. Fideos, polenta, arroz. Yo ya tenía una colección adentro. Salió de la casa con una bolsa de negocio. Espero que te gusten, me dijo, dándome la bolsa. La Colo salía con Nehuen, el más chico de sus 6 hijos. Nos saludó a ambos, no sin dejar de chusmear con 4 ojos qué había en la bolsa. La abrí haciendo malabares con una mano. Había una caja con un par de zapatos nuevos. Tiré el pucho al piso. Le di vuelta para ver el talle. Era el mío. ¿Cómo mierda sabes mi talle, Silveira? Ah, tengo mis fuentes, me dijo. Te vi anoche con los zapatos rotos en la mano, agregó. Me los llevo a mi casa y me los pruebo, respondí sin mirarlo. Los zapatos me quedaron justos, pero yo seguía pensando en Cardoso. Lo había llamado varias veces y no me contestaba. 2 veces me agarró el contestador. Me hizo gastar un poco el poco crédito que tenía. Qué hijo de puta. A las 6 volvía del laburo. Así que... A las 6 volvía del laburo. Así que pensé en ir a verlo a la casa. Me puse una calza y un top, junto con los zapatos nuevitos. 6:15 lo vi bajar del micro. Me miró de lejos y me saludó. Cruzó la calle mirándome. ¿Qué haces? Te llamé varias veces, le dije. Estaba en el laburo. No contesto cuando estoy laburando, si no me cagan a pedo, respondió, sacando un pucho. Buscó la llave y se le cayó junto a mis pies. Se agachó a levantarla. Se quedó un instante quieto. Lindo zapato, me dijo, mientras se levantaba. Me los regalaron. Ah, mira vos. ¿Quién? Preguntó. Ni en pedo le decía quién fue, si no se iba a calentar mal. Bah, en realidad se los cambié a una piba por una campera mía. Se los compró y no los pudo cambiar, no le quedaban. Mentí, no me creyó ni una mierda. ¿Qué haces ahora? Le dije, tratando de cambiar de tema. Abrió la puerta y me miró. Voy a bañarme y comer algo, respondió. Después te paso a buscar. Bueno, dale, te espero, boludo. Le contesté y me volví a mi casa. Cuando salís del pasillo que da a la Nueva York, la calle Nueva York, cuesta ver bien. El sol te encandila, pero cuando entrás es al revés. Sentís que tus ojos descansan en aquel pasillo ancho y alto. También la corriente que hay te alivia del calor. Calor que traes consigo todo tipo de olorcitos en el verano. Yo mantengo limpia mi parte del pasillo, pero los perros de los vecinos viven cagando por todos lados. Ya me agarré con varios por ese tema, pero les chupa un huevo. La puerta del conventillo de la Colo estaba abierta. Salió el hijo más grande puteando quién sabe a quién. Enseguida ella, con Nehuen en brazos, como siempre, ya sabía a quién iban dirigidas las puteadas. Nehuen era el menor, hermoso bebé, pero vivía llorando. No caminaba. Según los doctores, estaba desnutrido y eso retrasaba su crecimiento. Yo le dije que lo lleve a lo de la vieja Ramona. Ella curaba el empacho y la pata de cabra, pero la boluda no me dio ni pelota. «Che, boluda, ¿cómo andás?», me preguntó, sin dejar de mirar mis zapatos. «Bien, ¿y vos?», Bien, bien, me contestó amacando a Nahuen para que se calmara. Che, ahora que tenés zapatos nuevos, ¿me devolvés los míos? Me escupió con bronca. Dale, dale, los busco y te los doy, le dije, mintiendo de nuevo. Me voy a comer algo, agregué y la dejé hablando sola. Pasó más de una hora y media y el boludo de Cardoso no aparecía. Tenía hambre en serio, así que me fui a lo del chaqueño, a ver si me fiaba un poco de pan, por lo menos. El hijo de puta te fiaba, pero después te cobraba lo que quería. Ahí estaba Silveira, mi vecino, comprando. Me vio entrar y se sonrió al verme con los zapatos en mis pies. Te quedan hermosos, linda, me dijo. Le dije que sí y me fui a buscar el pan en el canasto. ¿Algo más? Le preguntó el correntino Silveira. Cobrale a Silvana, yo espero, le dijo. Pero anotame, porque después te lo pago, dale. Ya me debes bastante guita, negra, me contestó. Antes que pudiera decirle algo, Silveira le pidió que se lo cobrara a él. Gracias, le dije, y encaré rápido para afuera. Hice unos pasos y Silveira me alcanzó corriendo. Pará, pará, tengo algo que decirte, me dijo agitado. ¿Qué pasa? ¿Es por el pan? Ni bien pueda, te lo pago. No, para nada, te quería invitar a cenar, me dijo sonriendo. No había notado en todos estos años su sonrisa. Es más, ni me acordaba de haberla visto antes. No, gracias, no tengo ganas de cocinar, le dije haciéndome la linda. Nah, me extraña, nena. Yo soy un masterchef. Bueno, dale, le dije. Estaba con un hambre terrible. No recordaba otra ocasión en que alguien cocinara para mí. Menos un chabón. Mi vieja me había enseñado a cocinar a los 8. Cuando yo tenía 14 la internaron de urgencia y me quedé a cargo de mis hermanos. Mi padrastro estaba preso, la Lili y yo lo denunciamos por violín. Mi vieja nunca se recuperó de eso. No estaba mal por nosotras, sino por él. De ahí en más yo tendría que seguir cocinando para los niños por años. Terminamos de cenar con Silveira y nos quedamos afuera fumando y chupando hasta tarde. Cada tanto miraba mi celular esperando recibir un mensaje del boludo de Cardoso. Pero, entre tragos y risas, finalmente me olvidé de él. Me iba a ir a casa. Pero Silveira insistió en que me quedara. Y me quedé en la casa de él. Hasta la noche del carnaval. Fueron unos meses. Hacía 2 meses que los pibes del barrio se venían preparando para el carnaval del barrio. No había tarde o noche que no ensayaran. El campito, el club del barrio, todo sonaba tambores. Los vecinos organizaron las ventas. El cordobés ponía la guita para decorar las calles y lo que hiciera falta. Todos estaban ahí. Aquella noche me vestí con la mejor pilcha que tenía. Me maquillé y me quedé esperando a que volviera Silveira para ir juntos. Hacía 2 meses que estábamos. Me mandó un mensaje diciéndome que fuera un rato al carnaval y que él después me buscaba. Como una pelotuda le creí y me fui con la Colorado y sus pibes. El calor era insoportable, ni hablar de los mosquitos que se juntaban de a miles por el agua de las calles. Pero a nadie le importaba un carajo. La transpiración, entremezclada con la nieve que los pendejos me tiraban, me había dejado el pelo hecho un asco. Esa noche la Colo y yo la rompimos al ritmo de las murgas. Ahí, por ahí, lo vi a Cardoso que me miraba mientras fumaba, parado en el cordón. Me fui a buscar algo para tomar y pasé por su lado. Le clavé la mirada y me saludó. Buscó una birra y mientras la tomaba, me fijé si había algún mensaje de Silveira. Nada. Seguro que el boludo se quedó dormido en casa, pensé. Le grité a la Colo que en un rato volvía. Me dijo que sí, pero no escuché un carajo entre los tambores y el pedo que ya tenía. Estaba a media cuadra del pasillo cuando vi una pareja. Estaban chapando en la oscuridad. Me pareció que era la Chiqui, la hija del chaqueño. Era re zorra la pendeja. En un tiempo andaba atrás de Cardoso, pero él la sacó cagando. Llamé a Silveira y sentí sonar un celular. Me di vuelta y el flaco que estaba con la pendeja sacó su celular y contestó. ¡Hijo de mil putas! ¡Sos vos! Le grité. ¡Qué pajero de mierda! Le dije mientras me iba hacia él. Él no contestaba nada, solamente me intentaba llevar hacia el pasillo. ¡Soltame, hijo de puta! Y a vos, puta de mierda, te voy a matar, le dije. A ella, que encima se me reía la conchuda. Pará, me decía Silveira, vamos adentro, me dijo, mientras me arrastraba hasta la casa. Yo lo había cansado, me dijo. No quería seguir conmigo, que mejor me fuera a mi casa, que ya lo tenía cansado con mis escenas de ceros y no sé cuántas boludeces más. No me alcanzaban los insultos para el hijo de mil putas. Le dije de todo y me volví al carnaval re caliente. Ni bien salí de su casa, pensé en Cardoso. Ahí, delante de todos, me lo iba a levantar otra vez. Me compré otra birra con la plata que me había quedado y lo fui a buscar. Estaba fumando y mirando el desfile. Me le puse adelante y empecé a bailar para él, con la birra en la mano. Me tomé lo que quedaba y le pedí si me invitaba otra. Lo agarré de la mano, la colo me miraba. En cuestión de minutos, todo el barrio sabía que el hijo de puta Silveira era un cornudo. No sé cuántas cervezas tomé. Apenas me acuerdo cómo llegamos a casa. Solo me acuerdo la calentura de esa noche. Según me contó la colo, yo iba gritando, ¡Silveira cornudo! ¡Silveira sos un cornudo! Mientras me iba con Cardoso. Al otro día desperté con una resaca terrible. Sentado al lado de la cama, Cardoso me miraba, fumándose un pucho. Quise agarrar su mano, pero él me la sacó. ¿Qué pasó? Le pregunté. Nada, me contestó alcanzándome mi campera. Es mejor que te vayas a tu casa. Yo tengo cosas que hacer. Me levanté despacio y fui al baño a lavarme. Todavía sentía ganas de vomitar por todo lo que había chupado, pero por lo visto ya no había nada en mi estómago. Me puse la campera. Él ya no me miraba. ¿Después me llamás? Le pregunté. Sí, negra, sí, dale. Después te llamo cualquier cosa. Me mintió. Encaré de nuevo a los adoquines, repletos de latas de nieve aplastadas, vasos descartables, papeles y todo tipo de mugre. Los banderines flameaban con resaca de una noche terrible. Intenté hacerme un rodete con el pelo, impregnado en restos de nieve y transpiración. Me saqué los zapatos que me regaló el pajero de Silveira. Los iba a tirar a la mierda, pero se me ocurrió cambiárselos a la colo por los suyos. Seguro que el vecino nuevo, que hacía poco había llegado, me podía arreglar los que ella me prestó. Una historia de una muchacha que no cambia su actitud, ¿no? Que sigue embuida y atrapada en un círculo de pequeña cultura y sexualidad pujante. Una chica necesitada, que necesita de los demás y hasta también de su propio sexo y de la atracción de los otros para mantenerse un poco viva, linda y alimentada. Una historia que puede pasar en cualquier lado. Puede pasar aquí en Merlo, puede pasar en San Miguel, puede pasar en Berisso, ¿no? Saludos a la gente de Berisso que está escuchando. Saludos a Cristian, a Rosalía Montenegro. Rosalía Montenegro, que es la que me prestó este cuento, entre otros más, porque tenemos que ir modificando un poco la web y tenemos que meterle contenido. Van a estar estos cuentos disponibles para quienes los quieran releer o descubrir, entre estos y otros más también, junto con una galería de arte en las que estarán las fotos de Jorge Pinti seguramente, o cualquier otra cosa que se preste a la ocasión. Saludos a la gente de Berisso y saludos a todas las muchachas pobres, maleducadas y esperando que algún príncipe azul medio sucio y en las condiciones que la vida lo haya dejado, que el conurbano lo haya dejado, con un sueldo mínimo, pero con un poco de actitud trabajadora, están esperando que ellos, estos mismos príncipes, pequeños laburantes, las saquen de sus condenas. Así es la vida, muchachos, así es la vida. No es una buena reflexión para irse a dormir, pero es de las mejores. Sí, señores. Eso está pasando alrededor. ¿Qué querían? ¿Un cuento de Horacio de Quiroga con tigres y tipos que no sé qué? ¿Qué querían? No, y acá está. ¿Qué querían? ¿Un Saborido que hable de peronismo y de angelitos peronistas? Porque en un cuento Saborido habla de ángeles peronistas. No son necesarios. Ahora los ángeles están acá, son peronistas y hacen lo que pueden por nosotros. Espero que este gobierno, que es el más indicado para ello, deje mejor paradas a estas muchachas, las de este cuento, todas ellas, las Silvinas. Dedicado a las Silvinas, y a todas las otras, a las Jennifers y a las Rosas y a las Marías y a toda muchachita que ande por allí intentando vivir, dedicado a algún tema que podría ser, por ejemplo, José Sabía, ¿qué les parece? No sé qué sabía José, pero por lo menos está en castellano. Es la vela cuerca y con eso nos despedimos hoy. José Sabía, vamos a ver qué sabía José, si sabía sobre chicas o si sabía sobre otras cosas. Es un tiro que puede salir bien. Será un hasta mañana, un hasta luego en Nos Estamos Yendo. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de codo un callo y de pie por la fe, que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo, ya no había letra, pasó caminar, amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar, para que se la juegue entero. Es una nota. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.